Hoy es martes 23 de septiembre de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Ayudas para la asistencia, actividades de educación, cultura, deporte, bienestar social, igualdad, juventud. Mediante esta ordenanza se pretende facilitar a las familias de menores recursos la posibilidad de que sus miembros accedan a las actividades municipales en condiciones de igualdad respecto al resto del vecindario. Hasta el 15 de octubre continúa abierto el plazo de solicitud de ayudas para la inscripción en los cursos, como comentas, Garasi, de Cultura, Juventud, Igualdad y Personas Mayores. Las bases de esta convocatoria se pueden consultar en la página web www.berriozar.es. Convocatoria de pleno ordinario. El orden del día del mismo solamente recoge 4 puntos y 2 de ellos son sendas mociones presentadas por PSN sobre el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizadas en bibliotecas. La segunda moción presentada por Navai, Bildu y PSN para la eliminación del paso a nivel de Berriozar. Este pleno se celebrará el próximo miércoles, día 24, a las 6:30 de la tarde. La Bercho Escola se pone en marcha. Como el pasado año, este también es la ocasión para que las personas aficionadas al versolarismo empiecen a hacer sus pinitos y aprender la técnica, los ritmos, los versos clásicos escritos y algo de historia del versolarismo en esta escuela de Bercholaris. Todas aquellas personas interesadas pueden apuntarse en la dirección de correo electrónico zorroca@topagunea.org. Y por último, vamos a repasar los números premiados en el sorteo del Euskararen Eguna. Los correspondientes a 2 vales de compra en la Ecodenda por valor de 40 euros han sido el 0,93 y el 0,75. El correspondiente para una comida para 2 personas en Kirol Taberna ha sido para el número 487. Y el número premiado con una camiseta del grupo Berriozartarra Cous ha sido para el número 491. Este de hablar de la predicción meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues la predicción nos cuenta, Gara, así que tendremos cielo nuboso con intervalos muy nubosos, posibilidad de chubascos débiles a moderados y tormentosos de madrugada, viento flojo a moderado de componente norte, temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Se va notando el frío otoñal que se ha instalado, parece ser que esta semana, en nuestro pueblo. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.